Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana en estos meses venideros, cuando ya hay presencia del latir habitual de la ciudad, cuando los niños ya han empezado la escuela, cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos, cuando hemos pasado una semana de desasosiego e incertidumbre y se nos hace larga. Pero hoy es domingo y durante 2 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotros y nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a... Queremos empezar la mañana con la radio de otros tiempos. Mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. El gran músico catalán Pau Casals, comprometido en su lucha antifranquista y considerando insuficiente la actitud real que algunas potencias, especialmente Inglaterra, tuvieron al respecto, suspendió una gira por Gran Bretaña. La gente de la calle no podía expresarse con tanta rotundidad ni con tanto talento como el maestro Casals, pero también halló en la música popular de la época una simbólica arma arrojadiza contra el caudillo. Y cada vez que sonaba esta canción, el rojerío judeo-masónico y afrancesado se retorcía de gozo, deseando que la canción se hiciese realidad. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va... Hola, buenos días queridos amigos y amigas de los Domingos de Paradigma. Cuando día a día vamos preparando los domingos de Paradigma, van surgiendo infinidad de situaciones en la ciudad. Se habla de confinamiento, se anuncian cribados y cierre de bares a las 22 horas, y el empobrecimiento social cabalga por todos sitios. La pandemia está siendo uno de los jinetes del apocalipsis que arrastra consigo a empresas, autónomos y familias que quedan desprotegidas. Estos desahucios ha paralizado el desalojo de Sarai, en la calle Algeciras. El día 21 de octubre se votó una iniciativa presentada por Unidas Podemos que anula la condena a muerte de Blas Infante. Para el 7 de noviembre hay convocado manifestación en defensa de la sanidad y la educación pública. El Gobierno regional y las ONG critican la instrucción de la Fiscalía de Las Palmas de separar a los menores de los adultos que le acompañan, pero ayer fue el día de las librerías. Aún así, nosotros estamos de nuevo con ustedes en la radio, en una radio que quiere acompañarle durante 2 horas y llenar su tiempo de canciones, de libros, de información. Traeremos la radio de otro tiempo y queremos que nuestras voces se fundan con ustedes y nos acompañéis. A cambio, hemos preparado durante estos días un programa de entretenimiento, información y formación. Y ahora que los abrazos y los besos están prohibidos, ¿quién lo iba a decir? Queremos que nuestra sintonía sea como un arrullo amoroso que no quiere despegarse de su amada. Y en la boca volverte a besar. Esta radio que pretendemos cercana y cálida por dentro es un cuerpo en continua ebullición que en el espacio de 2 horas quiere atrapar para nuestros oyentes la información, la música, los deportes, los libros, la política. El jueves se presentó una moción de censura contra el gobierno Abascal, que se las creía todas consigo. No esperaba que Casado lo tratara como lo que es, y este se descompuso. Casado estuvo en su sitio, en la oposición, pero no fue una oposición que desbarrara, fue una oposición seria. Y es que ya está bien de crispar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Esperemos que la mano negra no asome de nuevo y se dé la vuelta como un calcetín. Mucha autonomía. Están pidiendo el estado de alarma, ahora. Y cuando lo tuvimos por auténtica necesidad, todas sacaban pecho diciendo que a ellas lo harían mejor. El gobierno ha convocado un consejo de ministros para estudiarlo, pero la muñequita de Madrid seguro que no estará de acuerdo. Pero están esperando que el gobierno lo decrete. ¿Para qué? ¿Para ponerse a la gresca? Los políticos no están a la altura, y los ciudadanos, y las ciudadanas. Vemos que algunos tampoco. Los vemos sentados en terrazas sin mascarilla en grupos, y no son tan jóvenes, que no guardan la distancia, y que parece que esto no va con ellos. Pero esta pandemia nos está rozando y pasando por las narices a todos y a todas. Y si no utilizamos nuestra responsabilidad, va a arrasar a empresas, a autónomos y trabajadores. La desescalada no la hicimos bien y ahora pagamos las consecuencias. Pero, ¿qué más tiene que pasar? Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ya ven que la cosa empezaba a quedar atada y bien atada. Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Victoria, Franco anunciaba a la nación que su sucesor sería un hombre de más de 30 años, de religión católica, con cualidades para tan alta misión y que juraría los principios del movimiento. La ley de sucesión fue explicada así por un editorialista de la época. El edificio institucional, consolidado con la argamasa de la mejor sangre española, hasta ser un monumento imperecedero de sacrificios admirables, asume mediante el proyecto de ley su bóveda nacional, majestuosa e inconmovible. ¿Para qué añadir nada más? Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Tiene que llamar. Música en directo, en los domingos de Paradigma. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Sí. ¿Juan Miguel? ¿Juan Miguel? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? Estoy aquí. Ah, hola, hola Juan Miguel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Nada, pues muy bien, estupendamente. Vale, yo me alegro. Bueno, tenemos aquí el espacio de música clásica y Juan Miguel Moreno Calderón nos va a decir qué vamos a escuchar hoy. Bueno, pues hoy pueblo está pensando, y quizás tendríamos que haber puesto algo de ópera, porque era el día de la ópera, pero bueno, como la ópera va a salir mucho el domingo, pues no pasa nada. Para hoy había pensado traer un instrumento tan español, y a la vez tan universal, como la guitarra. Hemos tenido en otras sesiones, hemos tenido el piano, traer la guitarra y traer una de las piezas, pues yo creo que más emblemáticas del repertorio que tienen los guitarristas, que se llama Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega. Para quien no conozca a este de castellonense de Villarreal, pues diría que es uno de los compositores más importantes del siglo XIX español, y fue sobre todo un gran guitarrista, un concertista internacional, y fue sobre todo, yo creo, el padre de la guitarra moderna, de la técnica moderna de la guitarra, tal como se entiende durante todo el siglo XX, como la entendió después de la clase Segovia, Narciso Yepes, etc., ¿no? Y sobre todo a través de dos discípulos muy importantes, que también algún día tenemos que traer por aquí, que son Miguel Llobet y Emilio Puyol. Entonces, el Recuerdo de la Alhambra, de alguna manera ejemplifica el estilo de música que componía Tárrega. Normalmente la pieza de salón, la guitarra todavía no estaba muy afianzada en los teatros, un instrumento de concierto, va a ser una tarea que va a universalizar al de Segovia más tarde, y en la Tárrega, pues como el Beris, como Sarasate, como otros músicos de ese final del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX, pues lo que intenta es buscar un lenguaje, yo diría que prenacionalista, porque el nacionalismo musical español previamente pues lo vamos a tener sobre todo con Manuel de Falla, pero ya en ese tiempo hay en esa época de regeneracionismo español hay en la música pues un intento de utilizar por un lado el lenguaje romántico que todavía impera en la música europea, pero por otro lado con matices y con guiños a lo que digamos es el folclore, los cantos propios de nuestro país, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, más cercano a nosotros los cordobeses, pues podría ser Cipriano Martínez Arruque, que también lo traeremos al programa algún día, ¿no? Entonces, si vemos la producción de Tárrega, pues es una producción eso, con un fuerte, marcado tono romántico, pero a la vez con una idea ya, digamos, muy, muy española. Y dentro de eso, de lo que era la música española de ese tiempo, había una corriente que se llamaba la corriente alambrista, y era porque, si todo el mundo que haya leído sobre los viajeros románticos del siglo XIX, pues sabe que venían aquí muchísimos literatos, pintores, músicos de Francia, de Inglaterra, de Rusia, venían a conocer España porque era un país que ejercía una profunda atracción a los románticos, y dentro de España, sí, sí, concretamente Andalucía. Y dentro de Andalucía, si se me permite más nivel de concreción, pues era Granada, quizás el paradigma, digamos, de ese mito que había por lo oriental dentro de un país occidental como era España, ¿no? Entonces, Recuerdos de la Alhambra, que es una obra que compone Tárrega después de un viaje a Granada, ejemplifica también esa corriente alambrista que está en la música española de las últimas décadas del siglo XIX, incluso de principios del XX. Una pieza preciosa, en trémolo, y que seguro que todos los oyentes puedan escuchar más de una vez. Muy bien. La vamos a escuchar en versión de Narciso Yepes. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Juan Miguel. Un saludo. A vosotros siempre. Thank you.

ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca. Bueno, habíamos pensado poner economía porque teníamos aquí ya a Alfonso Pastrana, pero sin embargo lo que teníamos previsto en nuestro guión era la semana política. Y vamos a ello, es un artículo de opinión de Rafael Molina Díaz, como cada domingo, ¿no? En esta semana política, moción de censura. Esta no ha sido la moción de censura de nuestra Constitución Ampara. Y me explico. Existen dos modalidades de mociones de censura. Moción de censura destructiva. Su objetivo es la destitución del presidente del Gobierno sin ofrecer un candidato ni un programa de gobierno alternativo. La aprobación de esta moción conllevaría una convocatoria de elecciones para nombrar un nuevo presidente de Gobierno. Está la segunda opción, que es moción de censura constructiva. Él o los grupos parlamentarios que la elevan proponen un candidato a presidente de Gobierno que durante la moción se verá obligado a defender su programa político frente al presidente actual, sus ministros y el resto de la Cámara. Nuestra Constitución, en su artículo 113, establece de una manera clara que la moción de censura de nuestro país tiene que ser constructiva y, por tanto, se debe presentar un candidato, en este caso el señor Abascal, y un programa de gobierno, algo que evidentemente han olvidado, tanto el candidato como el partido político que lo presenta, lo que nos ha privado de un auténtico espectáculo, entre comillas. Habría sido muy clarificador ver cómo un absoluto incompetente como Santiago Abascal defendía su programa en campos como economía, hacienda, asuntos exteriores, agricultura, ganadería, pesca, ciencia o tecnología. Es evidente, por tanto, que la moción de censura ha sido un fraude desde el punto de vista metodológico y que ha incumplido lo que se establece en nuestra Constitución, pero estoy en desacuerdo con los que afirman que ha sido una pérdida de tiempo. Necesitaría mucho espacio para hacer un análisis exhaustivo, así que intentaré centrarme solo en las dos intervenciones de los partidos que representan a la derecha en España, el PP y Ciudadanos. La intervención de Inés Arrimadas no ha sorprendido a nadie. Ciudadanos sigue navegando en función de la corriente. Es un partido que afirma estar en el centro político, pero que en realidad gobierna con la derecha extrema del PP y con el apoyo de la extrema derecha de Vox, en la Comunidad de Madrid, en la de Andalucía y en la de Murcia, sin ese apoyo, porque no lo necesita, en la Comunidad de Castilla y León, contra la voluntad de su candidato, que se manifestó a favor de gobernar con el PSOE para acabar con años de caciquismo del PP en esa comunidad. Ciudadanos, con esos acuerdos, se quitó la careta de partido de centro, con capacidad para negociar a derecha y a izquierda, y se lanzó a una carrera suicida con la intención de arrebatar al PP el liderazgo de la derecha en nuestro país, algo que lo llevó a la mayor catástrofe electoral de la historia de la democracia. Perdón. Por tanto, su intervención se llenó de guiño a la derecha franquista de Vox, con afirmaciones constantes del tipo de «estaríamos de acuerdo con ustedes en casi todo, pero vamos a votar en contra porque no es el momento y entendemos que esta moción solo va a servir para fortalecer al gobierno», cuando realmente, si fueran sinceros, habrían dicho «si votamos a favor se nos va a ver el plumero y mis socios europeos me van a pedir explicaciones». Pero vayamos ahora a lo más importante, el discurso de Pablo Casado. En el PP están convencidos, y yo comparto este convencimiento, de que la moción de censura iba dirigida contra ellos, en un intento de disputarle la supremacía de la derecha en nuestro país, aprovechando la escasa capacidad y el perfil bajo demostrado por su líder hasta ese momento. y por otra parte sentían cada vez con más intensidad la crítica de sus compañeros de viaje europeos por su connivencia con la derecha franquista. Por tanto, solo les queda una solución: votar en contra de la moción y defender esta postura con un discurso duro, que marcarse las diferencias con la ultraderecha y que reclamarse su posición de líderes de la derecha democrática de nuestro país. He de reconocer que le han preparado un discurso bien construido y que él lo ha defendido con solvencia en la que sin duda ha sido su mejor intervención en el Congreso, pero han medido bien las consecuencias. La dureza contra el líder de Vox y contra lo que este partido representa nos ha sorprendido a todos y de manera especial al líder del partido franquista, que ha manifestado su sorpresa, pero con un perfil muy bajo y lejos del matonismo barriobajero con que se había comportado hasta ese momento. A partir de ese instante se abren una serie de interrogantes que posiblemente nos lleven a un escenario político muy diferente al que existía antes de la moción de censura. Que los dirigentes de Vox están absolutamente indignados es una evidencia, y que esta intervención lo ha dejado en una situación enormemente complicada también lo es. No tengo duda de que lo que les pide el cuerpo a los dirigentes de Vox es dejar de apoyar a los gobiernos liderados por el partido que los ha traicionado y los ha ofendido, pero son conscientes de que retirar ese apoyo les haría responsable de que en esas comunidades que se formaran eso que ellos llaman gobierno social comunista, y esa es una responsabilidad que de ninguna manera pueden permitirse de cara a sus electores. Pero les queda otra alternativa: endurecer las condiciones para dar su voto al gobierno de esas comunidades en cuestiones como los presupuestos o decretos que necesitan la aprobación de las cámaras autonómicas, obligando a esos gobiernos a introducir sus peticiones bajo la amenaza de abstenerse o votar contra ellos, algo que ya se ha puesto de manifiesto en la comunidad andaluza. Analicemos ahora las consecuencias de esta moción para el Partido Popular, al margen de las dificultades a las que ya me he referido en los gobiernos autonómicos. Hasta ahora, el PP atacaba los apoyos del gobierno acusándolos de separatistas, proetarras y anticonstitucionalistas, y justificaba el apoyo que recibía de Vox afirmando que era un partido de derecha constitucional y democrática, algo que, después de su discurso, no puede seguir utilizando. Pero hay una cuestión aún más importante, y es que si no se produce una hecatombe electoral de Vox, algo muy poco probable, y una potente subida electoral de Ciudadanos, algo aún menos probable, la única opción para que el PP vuelva a gobernar pasaría por un gobierno de coalición con Vox, algo que a muchos nos aterra, pero que después de su discurso en la moción de censura tendría muy difícil justificación ante sus socios europeos. Afrontaré el resto de intervenciones en un próximo comentario, y de una manera especial la del presidente Pedro Sánchez, solvente y centrada, y la de Pablo Iglesias, que en mi opinión, y dejo claro que no soy adscrito a Podemos, fue sencillamente magistral. ¿Te imaginas la vida sin Es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Radio. Paradigma Radio. En los domingos de Paradigma, los libros. Empezamos la sesión de los libros y nos acercamos a la librería Utopía Libros y hablamos con Daniel Valdivieso. ¿Daniel? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, de dominguito. Bueno, pues Daniel Valdivieso es coordinador de publicaciones de Utopía Libros. Utopía Libros es una librería atípica que está en la Plaza de la Beatilla. Y allí podemos encontrar fundamentalmente libros editados por Utopía. A ver, Daniel, ¿cómo surgió Utopía Libro? Bueno, pues Utopía Libro es un proyecto que realmente tampoco es que tenga un largo recorrido, pero sí que es verdad que ha ido creciendo bastante rápido gracias un poco a la línea, digamos, la línea comprometida que tenemos, una línea editorial, digamos, no tan generalista, sino comprometida. Entonces surgió alrededor del año 2014. Parte del equipo de lo que era la editorial El Páramo, pues formó este nuevo sello que pretendía un poco continuar la voz del Páramo, sobre todo en temas de memoria histórica, de justicia social, en fin. Entonces digamos que ahí es lo que ha ido encaminada la editorial desde entonces. Ya. Y ahora, ¿qué proyectos tenéis en mente? Porque tú eres el coordinador de publicaciones, ¿no? ¿Qué proyectos sí. hay preparados? Bueno, pues ahora mismo tenemos lo que va a salir así de forma más inminente, aparte de un diario de confinamiento del periodista Ezequiel Martínez, que bueno, que todos conocerán de su larga etapa en Tierra y Mar, de Canal Sur. Tenemos también lo que es el último libro que lleva el que es el coordinador de memoria histórica, Luis Naranjo, sobre la guerra civil y el franquismo en la zona de lo que sería la zona del Guadalquivir, de lo que entra Almodóvar, Posada, toda esa zona. Que rescata testimonios de personas que, bueno, que hasta entonces, ya sabéis cómo son este tipo de cosas en los pueblos, porque no parecía que no se atrevían a contar su versión de la historia. Y luego del profesor Miguel Ángel Peña, pues tenemos también la otra Córdoba, que es como una guía por la Córdoba obrera, hablando de los lugares donde tuvieron lugar los grandes movimientos obreros y demás. Y luego ya, pues más adelante tenemos también algún proyecto de narrativa. Nosotros también tenemos una línea de narrativa bastante considerable. Y un poemario sobre los patios de confinamiento que acaba de salir ahora mismo. Eso es, digamos, lo que tenemos así ahora de forma más inmediata. Muy bien, muy bien, Daniel. Por último, te preguntamos o te pedimos que no a nuestros oyentes le recomiende un título que tengáis allí en la editorial, en la Beatilla. Bueno, pues ahora mismo el título así más importante que tenemos, lo acabamos de publicar apenas el 30 de septiembre, es una novela histórica sobre lo que es la figura de Aterramán I, desde su huida de Damasco hasta que consigue hacerse con el Emirato de Arabia. Y digo que es importante porque no se ha escrito prácticamente nada sobre él en nuestra lengua. Y luego aparte porque, digamos, es una novela también ambiciosa, bien documentada, en fin, y parece que es la gran apuesta de la editorial para esta temporada, que además está funcionando muy bien, los medios a nivel nacional se están haciendo eco de ella, e incluso desde Oriente Medio pues parece que están también muy interesados en esta novela. Entonces yo ahora mismo recomendaría una buena lectura de otoño, pues una novela, y que mejor que novela histórica de un personaje tan relevante para nosotros como Aterramán I. Estupendo, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Y te dejamos un poco que sigas con tu asueto del domingo, que supongo que lo aproveches muy bien. Muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta ahora. Sí. En los domingos de la economía, con Alfonso Pastrana. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle. Ahora, de la mañana del domingo. En los domingos de Paradigma. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, seguimos con la sesión de libros y tenemos al teléfono a Falina Vaca, que nos llama desde Córdoba, y le preguntamos nuestra primera pregunta. Después de saludarla, se la vamos, sí, a decir. Hola, Falina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de estar en el programa con vosotros. Muy bien, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Nosotros también estamos encantados de que estés aquí. Entonces van las preguntas consabidas. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Pues mira, actualmente estoy leyendo, que me queda ya muy poquito, un libro que se llama La Casa de los Sueños Olvidados, que es de Heinz Delan, que a pesar del nombre es un escritor español. Y ya te digo, me queda muy poquito, es un libro muy intrigante, además tiene un título muy sugerente, que habla del mundo de los sueños, de la conexión onírica de sueños entre unas personas con otras, el sueño lúcido, las pesadillas recurrentes. Es un libro muy muy intrigante, tiene además ahí una trama, los protagonistas son dos adolescentes, un niño, un adolescente español y una niña francesa. Y se desarrolla en Francia y bueno, tiene un misterio que te engancha, tiene también un poquito de miedo y nada, un libro muy bonito. Estupendo. Seguimos. ¿Por qué no nos dices tus preferencias literarias? ¿Cuáles son, Falina? Pues mira, me gusta mucho la novela. La novela. Yo como una buena novela no hay nada. Bien. Y sobre todo me gusta mucho el realismo mágico. Me encanta esa mezcla de magia con la realidad, me gusta mucho. Y luego también me gusta mucho, a un nivel muy básico por supuesto, porque soy profana, los libros de divulgación científica. Jorge Bolívar tiene varios libros, y me gustan mucho. Además tiene un sentido del humor muy fino, por supuesto a un nivel muy básico, claro, sobre todo cuando trata sobre astronomía, la física cuántica, el origen del universo, todo eso me apasiona. Y todos los libros, facilito, que caen en mis manos, ya os digo que Jorge Bolívar tiene varios y me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, esas son mis preferencias. Muy bien, pues dinos un título que tú creas que no se deben de perder nuestros oyentes. Sí. ¿Puedo decir dos, José Manuel? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Me permitís dos? Sí, sí, venga. Pues mira, es que hay dos y me gustaría nombrarlos. Si me dais a elegir, pues ya decido, pero si puedo, digo los dos. Venga. Mira, me gustaría que, bueno, un libro que me gustó mucho, que me impactó, y pues es Matar un ruiseñor, de Harper Lee. Sí. un libro sobre el tema principal, son los problemas raciales de la América de aquellos años y de estos, por desgracia también, pero bueno, el libro es de los años 60, por ahí. Sí. Y es un libro muy bonito, muy bonito. El protagonista tiene una integridad moral, que vamos, es un abogado, y es un libro precioso, precioso, que lo recomiendo. Recientemente... Y luego, perdona, sí, que te interrumpa. Recientemente han puesto, me parece que fue la semana pasada, sí, han puesto en la 2, Matar, sí, a un ruiseñor, precisamente, ¿eh? La vi, sí, la, sí, vi. Porque pues, además este libro me lo releí, porque ya lo había leído antes, pero en la cuarentena me lo releí. Ya. Y tenía ganas de ver la película. Y digo, ay, voy a esperar, porque la buscaba por YouTube, no la encontraba entera, total. Digo, la tienen que echar en la tele, la tienen que echar. Y efectivamente la echaron y la vi, sí. Estupendo. ¿Y el muy, segundo, muy el segundo título? De Gregory Peck. ¿El, sí, segundo título? Y el segundo título es, para mí, el libro de los libros, que es 100 años de soledad. Muy bien, muy bien. Libro me lo he releído no 1000 veces, sino 100.000. Muy bien, muy bien, Farina. Me encanta. Además, trata del realismo mágico que ya te decía, claro, antes, ya, que me, ya, gusta, ya, tanto. Estupendo. Eso es la maravilla, vamos. La saga de los Buendía y la Fundación de Macondo es una maravilla, el libro, vamos. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Farina, por participar, pues, en nuestro programa. Y nada, a seguir con el programa. Vale, mucho muy ánimo. Bien. Muchas gracias. Venga, venga, hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Adiós, adiós. Sí, ahora, bueno, seguimos con la sesión de libros y ahora tenemos al teléfono Paco Pérez Galisteo. ¿Paco? Hola, buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo bien, bien, muchas gracias. Saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, empezamos. ¿Qué libro estás leyendo actualmente, Paco? Bueno, mira, ahora hace unos días he leído poco de él, pero es un libro que el título es un poco extraño, fíjate. En la Tierra... Somos fugazmente grandiosos. El título suena raro, a mí me lo recomendaron y lo he empezado a leer y la verdad es que me está interesando bastante. Es un libro escrito por un escritor norteamericano vietnamita, se llama Ocean Wong. Ocean, de inglés, y Wong será el apellido vietnamita, supongo. Es un joven escritor que ha sido poeta, y ha destacado como poeta, pero ha dado el salto a la narrativa y aquí está escribiendo esta novela que parece un tanto autobiográfica de él y de su familia, y de momento me está interesando bastante. Es un estilo poético, porque es bien de ese mundo, pero está haciendo una historia real, atractiva, potente, y me está haciendo disfrutar con ella. Repito el título porque en la Tierra somos fugazmente grandiosos. Ya está anotado. Muy bien. Paco, dinos qué preferencias tienes, qué preferencias literarias. Hombre, en cuanto a preferencias literarias, digamos que poesía nada leo. Yo como estudiante me quedé anclado en la generación del 27, que pues me descubrieron con suerte profesores extraordinarios de literatura que tuve, y ahí me quedé anclado. Lo que yo leo básicamente es, de un lado, novela, en todas sus vertientes, no elijo una en concreto, sino que lo mismo me da autobiográfica, como realista, histórica, de terror o novela negra. Lo importante es que lo que cuenta, y que lo que cuente pues me haga disfrutar, me enseñe y a la par me haga pensar. Busco personajes que transmitan emoción, sentimiento, resumen vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cualquier texto narrativo me resulta interesante. Y también leo ensayo en su vertiente básicamente histórica, por mi profesión, y sociopolítica. Son los dos vertientes del ensayo que más me interesa y que más leo. Estupendo. Bueno, pues, ¿por qué no nos da un libro que tú creas que nuestros oyentes no se deban perder? Un título. Eso. Es muy difícil de contestar esa pregunta, porque eso es lo imprescindible, ¿verdad? Se lo vamos a dejar a los grandes de la literatura, la yeah. filosofía. Pero, mira, dentro de mi punto de la narrativa, he conocido este verano un autor. Te voy a hablar de autor, más que de, vale. de novela en concreto. Es un autor francés que se llama Philippe Claudel. Es un hombre de un escrito, yo le he leído 3 novelitas, y digo novelitas porque son novelitas, son muy cortas, muy, muy sencillas de leer, con un lenguaje muy directo, sencillo, pero a la par sutil, delicado, muy cuidado, y sobre todo todo invitan a la reflexión, invitan a pensar, invitan a analizar al ser humano, que lo analiza con bastante profundidad, y sus títulos son los siguientes. Son tres títulos. De un lado, una novelita que se llama La nieta del señor Lin. Otro libro que he leído se llama Almas grises. Y por último, el tercer título, el que más me ha gustado a mí, aunque quizás el que más define la personalidad y el estilo de este hombre, es el segundo, el de Almas grises, el que más me ha gustado a mí, uno que se llama El informe de Brodeck. ¿El informe de? Informe de Brodeck. Brodeck. Terminado en CK, Brodeck. Vale. Te repito, La nieta del señor Lin, Almas grises y El informe de Brodeck. Y de otro lado, voy a aconsejar un hombre que en mí ha impactado bastante, un historiador que se llama Yuval Harari. No sé si ya alguien antes lo ha recomendado. También con tres libros. Estos libros son bastante profundos, muy reflexivos, pero también fáciles de comprender, fáciles de seguir y sobre todo invitan mucho al debate, al diálogo, a pensar, a la reflexión. Y los títulos son... ¿Te estás tomando nota quizás? Sí. Claro. Que no sabía. Mira, no sé si te lo han recomendado ya antes en tu programa. Uno se titula Sapiens, de animales a dioses. Sí. Otro se titula Homo Deus, 2. Breve historia del mañana. Sí. Y el último, 21 lecciones para el siglo XXI. Este hombre es un historiador israelí, que está teniendo mucho éxito sus libros, que está muy considerado, y en fin, ayuda a pensar muchísimas cosas. Analiza a los seres humanos. Bueno, el primer libro se remonta al origen del universo y del mundo, desde cuando solo todo era física, pasando química, llega la biología, y de ahí al ser humano, el ser humano como individuo, el ser humano como sociedad, y de ahí nos lleva hasta el siglo XX. En un proceso que él analiza, lo hago muy deprisa, si interesa que lo haga. ¿Digo algo de la obra o prefieres que no diga nada? No, ya, me están diciendo aquí en el control, en la mesa, que sí, que diga algo. Y yo sí, todo nervioso, porque, venga, di. Nervioso en tanto que no sé si tenemos tiempo o no. No mucho. Bueno, pues intento decirte que este hombre invita a que pensemos lo que el ser humano ha sido de aquí para atrás y lo que hoy somos a partir de la globalización y el papel tan importante que juega en esto las nuevas tecnologías y dentro de ellas lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la sitúa en el centro de lo que va a ser el futuro de la humanidad, que entiende que de alguna manera estamos como hombres creando máquinas capaces de hacer funciones de los hombres y que capaces de pensar, capaces de decidir incluso, y por ello plantea reflexiones importantes en su tercer libro, Las 21 lecciones para el siglo XXI, qué debemos pensar y hacer los seres humanos para utilizar debidamente lo que se nos viene encima, fruto de nuestra propia creación. Por eso entiendo que los tres libros conviene leerlos, puesto que uno son continuación del otro y el remate final está en las 21 últimas reflexiones. De acuerdo. Paco, muchísimas gracias por tu intervención y estupendo por tu participación en nuestro programa. Un saludo y que tengas un buen domingo. Muchísimas gracias. Igualmente, un largo domingo, porque es un domingo de vaya. Hora. Muchas gracias. Un saludo para ti, José Manuel, y para todas las personas que nos puedan estar escuchando. Adiós. Oye, muchas gracias. Paco, hasta ahora. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Seguimos con nuestra sesión de libros y tenemos al teléfono a Maripaz Diegue. ¿Maripaz? Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, también. Bueno, pues la primera pregunta, acaba de salir Paco de antena, Paco Pérez Galisteo, y ahora la primera pregunta que te hago a ti es la misma que a él. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Pues ya estoy finalizando el libro Largo Pétalo del Mar, de Isabel Allende. ¿Qué tal? Pues bien, este libro está basado, dice Isabel Allende, que antes de escribir esta novela, Pues que ella oyó hablar sobre Wikipedia, que es un barco que financió Pablo Neruda, el poeta, y que cuando estaba ella pequeña en su casa oyó hablar de la historia de este barco a su abuelo, y posteriormente, más tarde, pues estando exiliada en Venezuela, un compañero del exilio, que era Víctor Pérez, volvió a hablar sobre este barco. Entonces, que todavía ella no era, en aquel entonces no era escritora ni mucho menos, y a los 40 años pues se dedicó a investigar y ver un poco la historia del barco este de Wisping. Y entonces pues transcurre pues la Guerra Civil Española. Sí. Una familia catalana, que es un joven médico, Víctor Damau, que es el protagonista de la novela, y su amiga Rosa Vargueres, que se ve un poco obligado a exiliarse a Francia. Y entonces, cuando cruza los Pirineos, pues se entera de que el Whippy, el barco este, que estaba fletado del poeta Pablo Neruda, pues intentaba exiliar a 2.000 españoles rumbo al Valparaíso, a Chile. Y entonces, pues más o menos cuenta toda la travesía, toda la trama, pues un poco la historia de esta familia. Ya. Muy bien. Hasta que, vamos, las vicisitudes que pasa hasta llegar al paraíso, que fue recibido por Pablo Neruda, y allí pues los recibieron como, bueno, como héroes, ¿no? Y un poco pues intentan integrarse esta familia, y sobre todo esta catalana, pues integrada en la vida social de Chile, ¿no? Y allí conoce, pues, el autor este, pues conoce... El autor, no, el protagonista, conoce a, como era médico también, a Salvador Allende, que tenía muchas cosas en común, entre otras cosas era que eran aficionados los dos a ajedrez, jugaban y demás. Y entonces un poco eso. Y claro, en el transcurso de los años, pues llega por desgracia el golpe de Estado que tiene Chile. Ya. Y un poco pues... La ya está, ya está. Ya, ya, no nos cuente, ya no nos cuenten más. Ya no, ya está. Bueno, ya lo dejo para el lector. Bueno, te preguntamos, ¿qué libros son los que te gustan a ti leer normalmente? A mí me gusta casi todo lo que tenga una historia, o que tenga algo así, más que menos, pues novelas, cosas así. Vamos, que estoy abierta, ¿no? Ya. A mí me gusta mucho el tema de la novela negra también. Ya. Me gusta de todo un poco. Estupendo. Bueno, pues entonces ahora ya solo queda que nos recomiende un título que no se deban perder nuestros oyentes de leerlo, un autor. Yo es que este que leí es la primera vez que yo había leído a esta autora, a Sarah Lyon, y se llama En el país de la nube blanca. Más que nada porque nunca había escrito, no había leído nada de esta escritora. Y un poco pues me descubre un continente que yo no tenía ni idea de, descubrimiento de la colonización de Nueva Zelanda, y sobre todo transcurre mucho en el tema de la cultura maorí. Muy bien. Y me gusta mucho porque es una descripción tan clara y tan rica a través de dos chicas que emprenden la travesía en barco hasta llegar a Nueva Zelanda. Y más o menos va la historia de esas dos chicas. Estupendo, estupendo. Bueno, pues te tenemos que dejar y darte las gracias por tu participación en nuestro programa de los libros. Muchas gracias, Maripaz. Hasta vale, ahora. Vale, gracias. Un saludo. Vale, yo. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Hola, buenos días, Alfonso. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, me alegro de irte, Samuel. Gracias. Quiere tenerte tan cerca, ¿tabes? Bueno, hoy tenemos en nuestro estudio a Alfonso Pastrana, que desde que empezó el programa está con nosotros todos los domingos, pero lo hacía a través del teléfono, ¿no? Nosotros le agradecemos que hoy esté aquí acompañándonos. Y no tenemos nada más que congratularnos de su presencia aquí. Pero ya le metemos mano a la economía. Así que, Alfonso, cuando tú quieras, dinos lo que tú quieras, qué está pasando en el mundo, qué pasa en España. Cuéntanos todo lo que tú traes ahí en cartera para decirnos. Me dejas cancha libre. Sí, sí, sí, sí. Ya te iremos cortando porque ya ves cómo vamos de tiempo. Muy bien. Venga, Alfonso. Pues la verdad es que lo primero que habría que decir es que con respecto a las anteriores intervenciones hay pocas noticias buenas, nuevas que dar. Es decir, ya. Desgraciadamente, como venís escuchando los que sigáis esta parte del programa, me veréis que no soy muy optimista con relación a la situación económica en nuestro país, y de momento siguen sin salir noticias que nos hagan ser algo más optimistas, ¿no? Hoy podríamos anunciar quizá una buena noticia dentro de lo que es la situación en general, y es que parece que se ha llegado a un acuerdo en el Pacto de Toledo y que por fin va a haber un avance en el tema de las pensiones. Pero, en fin, yo creo que esto, como siempre, va a tener todavía marcha atrás, marcha adelante, se verá, todavía se tiene que ver en el Parlamento, y bueno, tampoco es que esa noticia de acuerdo venga acompañada porque el acuerdo tenga, digamos, demasiadas noticias nuevas con respecto a lo que ya conocíamos con anterioridad. Pero, en fin, es un acuerdo que en unos momentos sí, como los actuales, pues debe de llenarnos de ilusión, porque yo creo que el principal problema español, más incluso que la situación económica, es la falta de acuerdos de nuestros políticos. Yo sé que esto es un programa de economía, pero a mí lo que más me preocupa, y lo ha planteado en el editorial de alguna forma al respecto y en la intervención que se ha hecho de la parte política, es que un momento como el que estamos viviendo, seguimos sin conseguir que haya un acuerdo en condiciones. Y necesitamos más que nunca el acuerdo. Necesitamos más que nunca el acuerdo porque, si no, hay dos elementos que ha presentado o que está presentando en este momento el Gobierno en las últimas fechas. Uno, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es una palabra, en fin, novedosa también, que está, estamos siempre sacando palabras nuevas del diccionario, una palabra antigua, pero que no se usaba prácticamente, que significa de alguna forma rebotar o tener el empuje necesario para volver a alcanzar la posición anterior. Y este plan necesitará, sin duda, de unos acuerdos suficientemente amplios y generosos por parte de todos. Y estamos también en estos momentos ya hablando del presupuesto de 2021, y a mí eso es un tema que me preocupa seriamente. Se preocupa seriamente porque la base de lo que podamos realizar el año que viene para revitalizar de alguna forma la economía, para conseguir superar la situación en la que ahora mismo estamos viviendo, va a provenir de esos presupuestos, porque las ayudas que se han incorporado a ese presupuesto han sido solo de 27.000 millones de los fondos europeos, que probablemente, tal y como está la situación de discusión en estos momentos, no llegue antes de tercer, cuarto trimestre de 2021, por tanto con bastante retraso, y mientras hay que hacer frente a una situación económica que, si ya es delicada, el año que viene va a ser mucho más delicada. Va a ser mucho más delicada porque las previsiones económicas que apuntaban a una... Yo, perdona, sigo si me interrumpe. Las previsiones económicas que apuntaban a una caída fuerte en este ejercicio, pero con un repunte también intenso para el próximo año, a partir del primer, segundo trimestre del año, en estos momentos parece que no van a ser posible alcanzarla. La caída de este año va a ser mucho más intensa que la prevista. Ya están saliendo en ese sentido, por parte de los analistas, previsiones más graves que las que teníamos para la caída del PIB, que puede alcanzar valores del 15 y el 20% en este año de 2020, y con rebotes que en ningún caso van a alcanzar, como se preveía en un momento, 8 o 10% por el año que viene, sino que se van a quedar en un 6 o 7%. Esas son previsiones que también son muy difíciles de ajustar, porque dependen fundamentalmente de lo que ocurra en estos momentos con la pandemia, la paralización económica que va a suponer que hoy se declare, por ejemplo, de nuevo el estado de alarma, va a afectar sin duda a ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, en esa situación, las previsiones en estos momentos son bastante más pesimistas. Y eso va a afectar también a un incremento aún más alto del déficit, que estaba previsto del orden ya del 115%, pero que yo creo que puede incluso superarse, teniendo en cuenta que ese déficit viene medido como un porcentaje de la diferencia, o sea, de la diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones públicas sobre el PIB. Claro, si esa diferencia va a crecer y además el PIB se está cayendo, ese cociente va a crecer de forma aún más intensa. Entonces vamos a vivir una situación, en ese sentido, bastante. Estamos viviendo una situación delicada y se nos avecina situaciones más delicadas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y sigo, si no me corta. Sí. Pues ahora que, te voy a cortar, ¿eh? Bien, que hay una serie de medidas que se han estado tomando hasta la fecha. Me refiero fundamentalmente a dos piezas claves que están, de alguna forma, topando nuestra economía y están sirviendo para que no haya una tensión social y para que podamos sobrellevar esta situación, como son los ERTE y las facilidades crediticias concedidas a las empresas a través del ICO, que en estos momentos están sujetas a revisión de nuevo. Los ERTE, desde el punto de vista de que no se prevé que haya una mejoría hasta fin de año y, por tanto, va a haber que pensar en renovarlo de nuevo el próximo año, y eso supone un gasto importante. En medio va a ocurrir que está venciendo el plazo de los 6 meses para despedir a los trabajadores que se hubieran acogido al ERTE en el pasado, que vence ahora entre noviembre y diciembre, que va a generar un crecimiento del desempleo, porque las empresas en esta situación no se van a atrever en muchos casos a renovar los ERTE, sino que van a despedir, en este caso, a los trabajadores. Y luego, dentro de nada, vencen las carencias de los créditos ICO, esto quizás más adelante, porque como se retrasaron mucho en el tiempo, pues digamos que la gran masa de créditos ICO se dieron entre junio y julio del año pasado, mayo, junio, julio del año pasado, por tanto todavía le quedan algunos meses, pero ya hay que pensar en que va a haber que renovar de alguna forma esa carencia de un año que se dio créditos a 5 años con una carencia de un año, que van a tener que ser renovados en carencia porque las empresas no van a tener capacidad para hacer frente a sus deudas. Esta es un poco la situación sí. Actual y general. Y todavía quedan algunas cosillas más que acabar, sí, pero tú me interrumpes. Venga, adelante. Como nos va a ir, los vamos a tener aquí toda la semana si las cosas siguen como hasta ahora, ¿no? Yo quería preguntarle a Alfonso el tema de ayudas, tanto ayudas a trabajadores o ayudas a la población, como las ayudas que se van a recibir de Europa. ¿Cómo ves tú todo esto, Alfonso? Bueno, sobre la ayuda, digamos, interna, las dos líneas principales han sido los ERTE y las líneas de crédito de las que ya hemos hablado con anterioridad. Por tanto, ahí al respecto ya tienen mi opinión, sí, que va a haber que reforzarla en el futuro de nuevo, porque la situación no ha mejorado y, por tanto, va a haber que pensárselo. Aquí debo hacer un pequeño inciso. Lo que conocemos ahora mismo del presupuesto hace una previsión que no llega a los 1.000 millones para ERTE para el año que viene, cuando los ERTE en este año van a estar en el orden de los 40.000 millones aproximadamente. Con lo cual ya empezamos con un presupuesto un poco raro, ¿no? En mi opinión. No sé de dónde han salido esas primeras cifras, si ha salido de un optimismo o ha salido de dónde ha salido, pero lo veo difícil. Ese es el inciso. Con respecto a las ayudas europeas, hay, digamos, unas planteadas por parte del Banco Central Europeo y otras planteadas por parte de la comunidad, ¿vale? De las del Banco Central Europeo hemos hablado poco en el pasado, pero ha sido absolutamente fundamental, porque ha sido lo que ha permitido generar liquidez en el sistema suficiente con la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, de las emisiones de los países que estaban pasándolo mal, y esa lasitud que se ha permitido en términos financieros de muchos miles de millones de euros es lo que de verdad está permitiendo hacer frente a la situación actual, es lo que está permitiendo las emisiones de deuda actuales de estos países y que se compren en los mercados y que haya demanda suficiente en los mercados y que podamos hacer frente, aunque sea endeudado, a una situación como la que estamos viviendo. Eso está funcionando relativamente bien, en el sentido de que está llegando esa liquidez, pero toda esa liquidez tiene un problema a plazo, y es el endeudamiento de los países, que no va a recaer sobre nosotros, fundamentalmente va a recaer sobre las generaciones posteriores. Y para dar una cifra que nos podamos hacer una idea, podemos estar hablando en estos momentos que la deuda pública en el mundo está en el entorno de los 70 billones de dólares y el Producto Interior Bruto Mundial está en 80 y algo millones de dólares. Es decir, que supone ya casi el 100% del producto de un año de todo la Tierra, ¿no? Eso desde el punto de vista del Banco Central Europeo. Desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea, la línea más fuerte, ya la conocéis, los famosos 750.000 millones que se aprobaron. Y esta línea, en principio, está aprobada por parte de las presidentas de gobierno, pero tiene que ser, con lo complicada que es la forma de funcionar de la Comunidad Europea, ahora tiene que ser ajustada por la propia Comunidad Europea y por el Parlamento Europeo, dándole validez a estos temas y pudiendo surgir nuevas dificultades. De hecho, están surgiendo nuevas dificultades. El tema de la condicionalidad sobre qué se le puede exigir a las naciones a las que se le dé ese dinero sigue teniendo discusión en el Parlamento Europeo y ahí seguimos dando la vuelta y todavía no se ha avanzado. Es decir, las ayudas europeas están aprobadas desde el punto de vista de las presidencias de los gobiernos componentes de la comunidad, pero les queda un proceso burocrático aún relativamente importante y en el que hay avances muy relativos. Y por eso señalaba yo que la mayor parte de esos fondos van a estar seguramente no aprobados antes del primer semestre o trimestre del año que viene y en disposición, porque luego, claro, una vez está aprobado hay que hacer la emisión, luego hay que repartirlo, en fin, no es un proceso burocrático que siempre es lento. Hay algunas ayudas que ya sí han cogido camino. Otra buena noticia que podríamos dar es que por fin se ha hecho la primera emisión de la Unión Europea. La Unión Europea aprobó también un fondo al que se llama SURE, que es una especie de protección para el empleo y que va a servir para dar soporte, por ejemplo, a la financiación de los ERTE, ¿vale? De esos 100 y pico mil millones que tiene el SURE, se ha hecho ya una primera emisión. Ha sido una emisión muy exitosa en el sentido de que ha habido mucha más demanda de lo que ha pedido la Comunidad Europea y, por tanto, la primera parte de esos millones sí que pueden llegar probablemente antes de final de año. A España le corresponden 21.000 millones, pero irán yendo poco a poco. O sea, parte de esos 21.000 millones llegarán ahora antes de final de año, pero otra parte quedará para años futuros. Para tener en cuenta que este plan, a pesar de que hablamos de esa cantidad de millones, estaba hablado del 21 al 26, es decir, que hay un tiempo largo para la emisión. Luego está en discusión algo que es importante, que es el plan plurianual de la Comunidad Europea, que tiene que ver también con esta situación y que está teniendo también bastantes dificultades al respecto, puesto que al emitirse más por el lado de esa emisión de ayuda, hay países que quieren que ese plan plurianual sea más corto, tenga menos financiación, se dedique a otras cosas, y eso está dando lugar también a otra discusión, que es un plan también muy importante desde el punto de vista de la Unión Europea. Esa es un poco la situación de las ayudas europeas en estos momentos. Entonces, dos cosas que creo yo que son importantes de conocer por nuestros oyentes. Una, que todavía les queda un largo proceso, salvo el tema del SURE que he comentado, y por tanto largo me lo fiáis, que son ayudas a 5 años y que van a ir llegando poco a poco, y luego que todavía les queda un camino burocrático en el que se encuentran metidas dentro del funcionamiento de la Comunidad Europea, que tiene pues unos mecanismos, yo diría que bastante complicado, ¿no? Porque hay una lucha permanente entre lo que es la Comisión Europea y el Parlamento. El Parlamento quiere coger mayor fuerza y mayor presencia, y en esa lucha, en medio de esa lucha, pues se ha establecido esta situación, ¿no? Por tanto, en fin, llegarán, vendrán bien, pero vendrán poco a poco. Y luego habría que hablar quizá sobre qué significa el contar con estas ayudas, porque el contar con estas ayudas, en mi opinión, no es suficiente. Está muy bien que tengamos todos esos millones, pero ahora tenemos que decidir cómo vamos a distribuirlos, a qué vamos a dedicarlos, con qué intensidad, cómo los vamos a controlar, etcétera, etcétera. Eso es una parte muy importante. Por ejemplo, el plan de recuperación que he hablado al principio del gobierno señala unas líneas muy generales, pero como en la famosa Comisión para la Reconstrucción, mucha grandilocuencia y poca chicha, ¿vale? Y luego también desde ese punto de vista de las dificultades, ahora nos estamos encontrando con que la Administración carece de capacidades técnicas para hacer frente a lo que se nos viene encima. ¿Y por qué dice esto, que la Administración no tiene capacidad técnica para esto? A ver. Lo reconoce ella misma, porque está sacando en estos momentos concursos para que le ayuden empresas consultoras para decidir en qué se va a gastar ese dinero y cómo se va a gastar ese dinero, y para que le traiga proyectos a la Administración. O sea, que la Administración, por un lado, le va a pedir a consultoras. Yo creo que esto de la ayuda va a ser el gran negocio de las consultoras en nuestro país. Le va a pedir ayuda para que se busquen proyectos que presentar, y luego, además, esas mismas consultoras, supongo que unas de un lado y otras de otro, para repartírselo un poco, esas mismas consultoras van a decidir cuáles de esos proyectos son interesantes. A mí me parece que esto demuestra hasta qué punto se ha ido deteriorando la Administración Pública en nuestro país y las capacidades técnicas. Teníamos unos altísimos y magníficos funcionarios que tenían capacidades técnicas más que suficientes, con sus buenas oposiciones y dificilísimas oposiciones, que yo las reconozco porque algunas las he visto, no me he atrevido ni a presentarme, ¿eh? Entonces, ahí debería de haber capacidad técnica suficiente, y este es un tema que me sorprende enormemente, porque te deja un poco fuera de juego, ¿no? Bueno, Alfonso, tú sabes que estaríamos aquí toda la mañana escuchándote, pero el reloj marca su tiempo y no hemos pasado porque en anterior ocasión también íbamos sobrepasados. Lo dejamos en este punto, y si te parece, la semana que viene aquí estamos, y a ver si somos capaces de hacer un programa donde que tú tengas todo el tiempo que necesites para explicar todo lo que nuestros oyentes, porque les vamos a pedir que nos digan qué temas queremos abordar o qué temas quieren ellos que se aborden. Lo vamos a pedir desde esta misma semana y vamos a ver si estamos algún tiempo más contigo para que tú nos vayas aclarando y nos vayas desbrozando este camino de la economía que se presenta tan complicado y tan difícil. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, que te esperamos la semana que viene, que nuestros oyentes, la verdad es que me lo dicen, que hablas con mucha claridad, que se entiende perfectamente, y que eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que se hable con claridad y que se aborden todos los temas que hay que afrontar, o por lo menos... Y que nos preocupan. Que nos preocupan a todos, ¿no? Así que muchas gracias, Alfonso, y te esperamos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Alfonso. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. ¿Te imaginas la vida sin radio? Radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio.

Pues buenos días, muy buenos días, y encantada de poder volver a participar y de utilizar este espacio de difusión y de divulgación en momentos en donde los hechos presenciales están bastante limitados y casi que no son posibles. El tema que estamos tratando es el tema de los cuidados, y la última semana lo dejamos ya, la última conversación, en la parte de la crisis de los cuidados. Y efectivamente hicimos referencia como la crisis de los cuidados no es nada más que un desajuste, una falta de responsabilidad entre la oferta y la demanda, y producido sobre todo y especialmente por las transformaciones sociales, las transformaciones del hogar, la incorporación del trabajo y además toda la situación del aumento de la esperanza de vida. Pero quizás lo más importante en la crisis de los cuidados habría que entenderla que no es una crisis, independiente del resto de las demás crisis de la sociedad. Porque es interesante puntualizar cómo a partir de la crisis del año 2008, el año 2008 va a marcar un punto de inflexión. El año 2008 va a ser un punto de un antes y un después en la sociedad, desde la sociología, desde la historia y desde la experiencia. Porque a partir de este momento y en todos estos años posteriores, lo que se ha ido es consolidando y demostrando que aquellos elementos que fundamentaban y que daban seguridad a las sociedades modernas están cuestionados, no nos sirven. Y eso lo vamos a ver de una manera muy rápida, porque no es el objeto de nuestra conversación, pero sí de un dibujo un poco general. Y tenemos que ver y tenemos que aceptar que estábamos ya probablemente en lo que algunos sociólogos y filósofos indican como que estamos al final de algo. Y eso lo evidenciamos, como decía, en una crisis económica y laboral. Una crisis económica que ha tenido como consecuencia que los estados se endeuden y que no hay otra forma de obtener financiación como no sea a través de la deuda. Evidentemente, luego surgen las agencias de calificación, los bancos se han transformado y todo lo demás. Y una crisis laboral que no es un problema solo de que el desempleo suba en cualquier momento, el desempleo va a seguir subiendo porque estamos en una transición de sistema productivo a un sistema financiero que no va a demandar mano de obra y que, por lo tanto, el desempleo va a ser difícil de que baje. Pero estamos también en una crisis de democracia y de legitimidad de la representación. El neoliberalismo se está encargando durante décadas de que el estandarte de las sociedades modernas, la representación de la democracia, hoy no nos sirva, y por eso vemos tantos movimientos diciendo no nos representamos. Por eso vemos esa desafección, incluso que lo vemos mucho, por ejemplo, en la falta de participación en las elecciones. Estamos también en una crisis, todas estas situaciones que, como digo, daban consistencia y fundamentaban la sociedad, hoy se están cuestionando y no nos sirven. Una crisis cultural e identitaria. Estamos volviendo a los nacionalismos y estamos volviendo a los conflictos por las religiones. Una crisis ecológica y de medio ambiente, el calentamiento global, los recursos son limitados. Y una crisis que venimos ahora ya acusando, la de la sanitaria y la del coronavirus, que sí que ha puesto de una manera bruta y ha evidenciado y ha puesto y ha ahondado sobre nuestras carencias y sobre nuestras dificultades. Pero antes de entrar especialmente en esto de la crisis, un poco del coronavirus, cómo nos está afectando, quería retomar el hilo de la crisis del año 2008 y cómo ha afectado y sigue afectando a las mujeres, especialmente al trabajo de los cuidados, que es el tema que de alguna manera estamos un poco profundizando, visibilizando y denunciando que es un problema económico y un problema social y un problema político. La crisis del año 2008, como digo, marca un antes y un después, pero visto desde la perspectiva de los cuidados y del trabajo de las mujeres, incluso todas las crisis se solucionan de la misma manera, independientemente del momento, independientemente del año. Y en esa forma de afrontar las crisis hay tres grandes principios que son repetitivos en todas las crisis. El primero es que las mujeres vuelven al hogar a realizar el trabajo que ya no podemos pagar. No podemos pagar guarderías, no podemos pagar personas que nos realicen las tareas del hogar y volvemos a hacerlo nosotras en la casa. Es decir, se intensifica el trabajo no remunerado de las mujeres. En todas las crisis ese principio se va a dar. La segunda cuestión, que también es infalible en todas las crisis, es que el empleo del varón se recupera antes que el de las mujeres, incluso en aquellos sectores que son precarios, que son más vulnerables. Y la tercera cuestión, que también se repite en todas las crisis, es que es una excusa para retroceder en derechos. Pero aunque se retroceda en derechos, especialmente se retroceden en aquellos derechos sociales y muy especialmente en aquellos sectores, en aquellos derechos que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar y que van a permitir el acceso a la mujer al trabajo. Es decir, aquellos derechos que de alguna manera van a cuestionar que el patriarcado pueda o no pueda continuar. Esos tres elementos que se dan en todas las crisis se hace además a través de tres grandes procesos. El primer proceso es la desregulación de los mercados laborales y financieros. Pero el segundo proceso quizá lo tengamos mucho más presente y es que se han reducido las aportaciones a las familias, las aportaciones monetarias, y se ha hecho una devaluación interna de los salarios, es decir, se ha empobrecido a la población. Y la tercera situación que también utilizan todas las crisis es que hay un debilitamiento del Estado. El Estado se desliga y no participa en ese desarrollo, en esa colaboración, en esa participación del sostenimiento del Estado de bienestar. Lola, en el año 2012... Lola, Lola no nos deja ni respirar. Bueno, muy bien. Sí, ya sé que en el Estado... que debe ser el garante de la igualdad entre hombres y mujeres, esto se devalúa cuando hay una crisis. Entonces, nosotros te queríamos preguntar cómo debe de afrontar un Estado democrático esta situación y cómo está afectando la crisis de los cuidados al sector este tan importante como es la mujer. Entonces, tú de vez en cuando respira y nos dejas que... Ahí. Lo primero es seguir puntualizando, porque en realidad ya he hecho algunas referencias de cómo estas situaciones de crisis han afectado a las mujeres. Por ejemplo, en este recorte de derechos o en estas devaluaciones monetarias, en estas transferencias monetarias que empobrecen, que especialmente son beneficiarias las mujeres. Pero hay una ley, la ley de estabilidad presupuestaria del año 2012, que es un martillazo para las mujeres, porque va a una ley que todavía no estaba desarrollada, que era la ley de dependencia, que no estaba plenamente situada, ya se empieza a hacer recortes. Y, por ejemplo, hay un hecho significativo y tremendamente doloroso, y es que el Estado deja de aportar esa parte que daba para las pensiones de mujeres cuidadoras en el hogar. Entonces, es decir, cómo todos esos recortes institucionales han ido también provocando y sustentando esa pobreza y ese desplazamiento de las mujeres. Perdona un segundo, Loli, voy a hacer un llamamiento a nuestros oyentes, que cualquier persona, hombre o mujer, que quiera participar en este programa y llamar y hacerle alguna pregunta a Loli, ella está a nuestra disposición de que pueda hacerse, ¿eh? Así que si se le apetece llamar, háganlo. Ahora diremos el teléfono al que tienen que llamar. La verdad es que se me ha pasado a mí tomarlo aquí. Seguimos con Loli. Venga. Bueno. Sigue. Papel que tú hazte referencia es un papel imprescindible, porque todas estas situaciones, además de recorte de derechos y de recursos, se hacen además en sociedades democráticas, en sociedades al menos en apariencia democrática, pero que nos dejan de ver, nos deja ver que son sociedades altamente jerarquizadas y sociedades en donde se va a dar un clasismo y un empobrecimiento a través de sus medidas. Evidentemente, el trabajo de los cuidados hace un aporte fundamental al estado de bienestar, en la medida en que es capaz de sobrepasar el cuidado de las personas, sino que además contribuye a una calidad, a un sostenimiento. Pero además, desde las políticas públicas, el trabajo de los cuidados puede y potencialmente ser un transformador en la medida en que puede incorporar a los varones y a la sociedad, al resto, al trabajo de los cuidados de una manera mucho más colectiva. La elaboración de las políticas públicas tiene su mayor exponente en el gasto público y lo hemos ido viendo como a través de todos estos años se ha ido reduciendo, aunque con aumentos puntuales en alguna partida, por ejemplo, en becas se hizo en el año 2018 un poquito de aumento, también sanidad aumentó un 4 y pico%, pero sin embargo la tendencia es a disminuir el gasto, a precarizar y a privatizar los servicios públicos. Perdona que te moleste, que te corte un momento. No, no, no, no, dime. Que va a dar, el número de el número de teléfono que teníamos pendiente es el 957-722-919. Repítelo. El 957-722-919. Este es el teléfono que, al que pueden llamar nuestros oyentes. Y seguimos escuchando con mucha atención a Lola Portero. Bueno, pues en esta línea de ir viendo cuáles son las instituciones y cuál ha sido el papel de la sociedad en esta manera de desarrollar y de hacernos creer que los cuidados son de las mujeres, el neoliberalismo además necesita un Estado activo, pero un Estado activo como ejecutor de las políticas de la austeridad. El neoliberalismo necesita que el Estado sea el que regule las privatizaciones y además sofoque en algunos momentos, en unos países más que en otros, determinadas protestas que pueden ir en contra de esa estabilidad presupuestaria que el Estado ha impuesto. Es curioso cómo en el año 2018 hemos recuperado el PIB del año 2008. Sin embargo, se ha recuperado con menos empleo y con más desempleo. Es decir, hemos crecido, pero se ha aumentado la brecha de la desigualdad. Todo esto está teniendo graves consecuencias en el deterioro de la vida, en nuestra salud, en nuestras posibilidades de participación colectiva, en ese aumento del IVA, que es un IVA que nos cuesta igual al que gana más como al que gane menos, es decir, en situaciones que verifican esa falta de justicia social y de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, desde las sociedades democráticas tenemos que reivindicar una sociedad más justa y mucho más igualitaria y poder superar el trabajo de los cuidados como algo incorporado a la sociedad. El éxito de los países nórdicos es justamente ese, que han incorporado el trabajo de los cuidados y de la reproducción a la sociedad y atienden a las personas desde su nacimiento para garantizar la igualdad de oportunidades. Más del 40% de todos estos países más desarrollados tienen una población femenina incorporada a estos trabajos, es decir, que la mujer ha participado desde el principio y la responsabilidad y la corresponsabilidad. Teniendo en cuenta también, nada es como parece, que ya también están haciendo recortes, ya llevan tiempo haciendo recortes estos países. Y a mí me gustaría también hacer una breve referencia, porque esto vamos, y es a Europa. Y cómo desde todas las instancias este Estado y esta transferencia de trabajo hacia las mujeres se hace y se consolida desde todos los espacios. Porque la Unión Europea tiene escasas competencias sobre asuntos sociales y permite grandes desigualdades en todos los terrenos, laborales, sociales, educativos, de pensiones. Pero en concreto, hace 2 años la Unión Europea se negó a incluir el trabajo de los cuidados y el trabajo del hogar en el sistema de contabilidad europeo. Y, sin embargo, incluye el trabajo de la prostitución y el trabajo del narcotráfico. Y en ese sentido, para verificar un poco ese mapa de las desigualdades, como cada país lo hace según entiende que puede tener una mayor o una menor cobertura, una mayor o una menor amplitud, pues tenemos países que tienen una amplia cobertura y países como, por ejemplo, Turquía, que no tiene ni siquiera legislado el permiso de paternidad. Pero cuidado, porque incluso en todos estos países que son abanderados del estado de bienestar y en algunos momentos, evidentemente, eso va a favorecer la igualdad, también tienen sesgo. Por ejemplo, Suiza. Suiza tiene más de 40 semanas remuneradas, pero solo las puede disfrutar la madre. Es decir, cómo se introducen sesgos dentro incluso de los avances en sociedades avanzadas y europeas, que de las modernas. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes a cuáles son esas situaciones y cuáles son esos egos que van a mantener el patriarcado, que van a mantener los cuidados, especialmente en las mujeres. Entendemos que la sostenibilidad de la vida y la preocupación por mantenerla tiene que ser colectiva y tiene que estar en primer lugar y por encima de la economía. Por lo tanto, no podemos reducir el trabajo de los cuidados a las empresas privadas o las multinacionales. Como decía antes, lo de la COVID no es ahora. la COVID ya la veníamos arrastrando, esto era algo que ya se estaba. Es decir, la desatención que viven los mayores en las residencias de ancianos no se ha producido con la COVID, ya se venía haciendo, porque son situaciones donde están en manos de multinacionales con criterios económicos y con criterios de crecimiento, y si no, pues se cierra. Y luego me gustaría hacer una incidencia especial en cómo el género tiene capacidad y puede ser un elemento transformador, puede ser un elemento que ayude a recuperar esa igualdad. Porque el reparto y los cuidados en esa transformación, si somos capaces de transformarlo de manera fundamental, incorporamos a la población y somos capaces de crear un proceso revolucionario, porque sería algo completamente distinto, la distribución del trabajo, la distribución de los recursos. Serviría para organizar y consolidar otros criterios de sociedad. En la medida en que los cuidados estén atendidos, más que en la medida, en la forma en que los cuidados se atiendan, será también en la medida en que las sociedades expresen sus valores y sus prioridades. Y siguiendo en el camino de cuáles son el papel de las instituciones tienen un papel grande y muy decisivo. Perdona, Loli, antes de que aborde ese tema, sin embargo, yo creo que también tenemos que hacer, o por lo menos ponerlo en valor todo el proceso que las mujeres han ido generando por su lucha reivindicativa. Es decir, que no está la mujer no está ahora mismo en la misma situación de que estaba hace 30 años, o quizás menos, ¿no? Es decir, que las mujeres han dado un paso cualitativo y cuantitativo muy importante en la sociedad, ¿no? ¿Tú no piensas eso? O claro que sí. Eso. Es que te voy a decir una cosa. Si eso no se hubiera hecho, hoy no estábamos hablando de esto. No, a lo mejor tú no estabas aquí siquiera. Si ya o a lo mejor yo no estaba aquí, pero bueno, me da. Sí, sí. Yo no soy imprescindible, pero te quiero decir que no estaría en la agenda social y política el trabajo de los cuidados. Si las mujeres no se incorporan, si las mujeres no renuncian a esa misión natural de cuidado, porque no es natural, que nos la han hecho creer que es natural, probablemente pues estaríamos en otra situación. Y evidentemente eso ha sido un proceso de reivindicación, un proceso de lucha desde cualquier ángulo, porque ya dijimos hace unas semanas cómo cuando surgen los derechos del ciudadano nos apartan a las mujeres. O sea, no teníamos derecho al sufragio, no teníamos, o sea, estábamos fuera de la sociedad. Y todo eso ha sido a base de lucha y a base de reivindicación. Y hay que decirlo. El movimiento feminista es el movimiento por la igualdad que más estable se ha mantenido a través de los siglos. Hay y ha habido muchos movimientos de muchas reivindicaciones, pero el movimiento feminista por la igualdad es el movimiento hasta ahora más estable que se mantiene a través de los siglos y se sigue manteniendo. Y hoy, claro, efectivamente, evidentemente con otras características y con otros criterios, pero hemos aportado y hemos contribuido. Ha habido mujeres que han ido abanderando, pero hemos sido también muchas mujeres que no aparecemos en los libros en ningún sitio, pero sí que hemos tenido un comportamiento de justicia y de reivindicación y de negarse a lo que nos querían de alguna manera imponer. Eso era lo que yo quería que tú dijeras, ¿no? Que pusieras ahí en el candelero todos los pasos que han dado la mujer. Y seguimos con... Sí, bueno, pues ya hacer un poco el camino cómo las instituciones tienen que ser los actores principales para crear medios que sean posible llegar a esta igualdad. Entre otras cosas, tendremos que hacer una oferta pública de empleo, es decir, que el empleo de los cuidados sea garantizado, sea estable y sea remunerado. Y no quiero decir que todo el trabajo tenga que ser público, porque es curioso cómo países que tienen un gran Estado que atiende, que desde su constitución la atención al derecho social es lo principal, como por ejemplo Suiza o Suecia, atienden a los servicios públicos a través de agencias, a través de corporaciones, con más o menos independencia, pero con claros proyectos de trabajo y además de esos claros proyectos en donde rinden cuenta y donde se evalúan, independientemente de quién sea lo jerárquico, el ministerio, el parlamento o cualquier superior. Pero es decir, se puede hacer y se puede hacer un seguimiento. Hay ya propuestas en el Parlamento de cómo atender esta situación de cuidado desde las instituciones, con un proyecto claro y detallado de esa atención, desde cuidados de jardines de infancia, guarderías de 0 a 3 años, cuidados de mayores, cuidados de personas con dificultades. Y Es interesante además resaltar en este sentido, por eso yo desde que me encuentro aquí con vosotras, porque es el lugar donde lo estamos hablando con más detalle, reivindico que es un problema económico, porque hay tres grandes grupos de consumidores en la economía de mercado. Esos tres grandes grupos son el Estado, las empresas y los hogares. Si los hogares, en la medida en que reciban salario, un dinero entre al hogar, ese dinero hará el círculo para salir a la sociedad. Porque el dinero que ingresa en los hogares volverá a salir a la sociedad en forma de consumo. Pero es que una parte de ese dinero lo va a recuperar el Estado vía impuestos. Por lo tanto, no se trata de gasto, se trata de inversión. Se trata. Perfecto. Claro, claro. Pero, por lo tanto, se puede crear trabajo de calidad y se puede atender a los cuidados de una manera social y de una manera colectiva. Las políticas de universalizar los cuidados van en esa línea de poder conciliar la vida laboral y familiar. Y luego hay una cosa que se repite mucho, pero hay que volverla a decir. Los tipos impositivos tienen que ser progresivos. Pero es que hay tanto engaño en las cuestiones estas que a veces tenemos que ahondar un poco y bajar el nivel de análisis. Porque España tiene unos niveles de tipos impositivos muy similares a la Unión Europea, incluso en sus tipos marginales. Sin embargo, recauda hasta un 8% menos que los países del entorno. ¿Y por qué? Por las subvenciones y por las deducciones fiscales. Entonces, los tipos impositivos tienen que ser reales, no hacer esta situación que, de alguna manera, desvían lo que es el pago de la, en fin, de los que tienen que pagar más para que sea más progresivo. Hay que plantearse que el estado de bienestar tiene que atender a las situaciones de las personas, pero que tiene también que sobrepasa esta situación personal y que es un problema de colaboración y de participación. Y haciendo un poco referencia a la situación del COVID, pues la COVID hemos oído muchísimo, pero bueno, sobre todo decir que efectivamente es una situación que ahora mismo está poniendo sobre el mantel, que nos sobrepasa por la falta de cuidado y por la falta de medios para atenderlo. Y en el tema que tratamos de los cuidados, especialmente realizado por mujeres, más del 70% de las mujeres realizan el trabajo de los cuidados en el hogar, incluso aunque convivan con un varón. Y en estos momentos el quédate en casa ha supuesto que millones de mujeres han tenido que estar 24 horas atendiendo a personas con enfermedades, con otro tipo de discapacidades, que les ha supuesto no solamente un estrés y una tensión, sino que además les ha supuesto una enfrentamientos porque se crean situaciones de violencia. El quédate en casa ha supuesto que las mujeres han tenido que estar conviviendo con personas de violencia, a veces física o a veces psíquica. El quédate en casa no ha tenido en cuenta la desigualdad que existe en nuestro país, porque hay una gran concentración en las ciudades. Es verdad que en España hay unas ciudades más grandes que otras y, por lo tanto, la concentración sería menor. Pero hay una gran concentración de personas viviendo en las ciudades. Y, además, con una gran característica que se da en España, y es que los pisos son pequeños, los sitios donde habitamos son pequeños. Y otra característica más de nuestro país, y es que convivimos de manera intergeneracional. Nuestros niños, nuestros hijos se van de manera tardía se independizan tarde y, por lo tanto, convivimos, con lo cual ha supuesto también un riesgo mayor de contagio. Y bueno, pues lo que ya sabemos del coronavirus, que ahora mismo está presionando y está debilitando todas las posibilidades de atención sanitaria, porque llevamos décadas donde no se ha reforzado el sistema y donde además los cuidados se han dejado en la empresa privada o en las familias cuando se ha querido atender por la sociedad. Y es curioso como todo esto del COVID, pues claro que está afectando. Es que el 70% de las mujeres, según la ONU, son pobres, que llega hasta el 80% en los países como África. La COVID ha hecho que millones de mujeres, que son las que concentran las actividades informales, no han podido salir a la calle a realizar las tareas, ¿no? Y yo ya, pues mira. Eso es lo que te iba a decir, Loli. Con todos los todas las la, que durante esta semana hemos tratado, ¿por qué no lo puntualiza punto por punto? Enunciarlo, ¿no? Para que ya se quede cerrado este tema. Pero enunciar que estos últimos puntos de la COVID... No, las intervenciones que has venido de... Vale, sí. Bueno, lo primero por cerrarlo que, ya. Sí, lo primero que hicimos fue hacer una reflexión de cómo los cuidados son imprescindibles para la sociedad, sin la cual la sociedad no puede vivir y no se puede sostener, y sin embargo los cuidados están fuera del mercado, son invisibles para una sociedad. Unos cuidados que ha tratado de tratar el sistema como algo natural para las mujeres y a lo cual nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma, sin entender que los cuidados pertenecen a la sociedad y que tenemos que comprenderlo. Y una parte fundamental que a mí me parece importante es que los cuidados pueden y deben formar parte del sistema productivo porque tiene una implicación económica, no solo social y humanitaria de atender a las personas, sino que tienen una implicación económica. Por lo tanto, el sesgo de no introducirla, de no incorporarla al sistema productivo del PIB, que es el que elabora esos principios, es una intención política de dejar fuera a una gran actividad, a una actividad realizada por mujeres, para seguir luego con toda esta situación de cómo se han ido elaborando todas estas políticas y consolidando a través de las sociedades modernas, del Estado liberal, de cómo nos dejaron fuera de los derechos y cómo el Estado se construye a partir de grandes fracturas que al día de hoy siguen presentes y que incluso fueron conscientes en nuestra Constitución, como era la de Estado-periferia, centro-periferia, Iglesia-Estado. O sea, todas esas situaciones están presentes al día de hoy, a pesar de tener más de 3 siglos. Y bueno, hoy ya hemos continuado un poco con la crisis. Lo que sí yo quería decir por último y nada más. Venga. La falta de colaboración, la falta de responsabilidad y de cooperación en las tareas, la falta de reparto está lastrando el camino hacia la igualdad. Si no hay reparto, el camino hacia la igualdad probablemente no lo lleguemos a conseguir nunca. Bueno, Loli, pues muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Creo que ella lo ha dejado meridianamente claro qué es lo que cómo se tiene que abordar estos temas, ¿no? Y que no se puede relegar a la mitad de la población al tema de cuidado, sino que además esto y esto es una cuestión política también, esto se tiene que reflejar en los presupuestos generales para que de verdad las mujeres no gocen, sino que estén equiparadas en el mismo nivel que los hombres y tenerla muy en cuenta, ¿no? Te damos las gracias y bueno, aquí tienes tu casa para que no la merece. Muchas gracias, Lola. Encantada de participar. Gracias, Lola. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Estamos en la segunda hora de la ventana científica. Y bueno, Lola, que nos ha dejado un sabor de boca estupendo, ¿no? En esta segunda parte tenemos a César Jiménez Sanchidrián, que es profesor y catedrático de química de la Facultad de Química. Como semanas anteriores, aquí está y hoy traemos en el tema de la química de los sentidos. Hoy César quiere que hablemos del oído, ¿no? Así del es. Oído. Entonces, empezamos ya preguntando qué características tiene el oído o qué parte tiene el oído, ¿no? A ver si no lo va aclarando tú todo esto. Venga. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por volver a invitarme y, bueno, establecer que el recordatorio del hilo conductor que nos está llevando a todas estas charlas es que la percepción que tenemos de la realidad es a través de nuestros sentidos y que conociendo cada uno de ellos pues podemos darnos mejor idea de qué es lo que de por qué somos así y qué es lo que nos rodea. Hay una parte de nuestro sentido que es química y es la que aquí más o menos tratamos. No es un consultorio médico, siempre hemos hablado de esto. Para ello hay maravillosos especialistas en Córdoba que se encargan de esa parte y yo me encargo intento explicar un poco la parte de química que afecta a esos sentidos y que también nos ayuda a comprenderlos, cómo funcionan y a entender qué es lo que nos pasa. El oído es el sentido que con el que percibimos sonidos. Dice, oír es percibir sonidos. La Real Academia Española distingue entre oír y escuchar. Escuchar es oír, pero prestando atención a lo que se dice. Es decir, es ir un poquito más allá en las cosas. Pero oigamos o escuchemos, lo hacemos a través del oído. El oído se fundamenta en un principio básico que nos puede parecer muy extraño, pero que en sentido contrario lo tenemos muy a nuestro alrededor. Por ejemplo, todo el mundo sabe cómo funciona un tocadiscos, por lo menos esencialmente, que es que un impulso eléctrico es transformado a través de un mecanismo especial en un altavoz, o lo saca por un altavoz como voz. Entonces, el oído hace lo contrario. El oído capta una voz o un sonido y lo transforma en una sensación que la transmite hasta el cerebro finalmente y que allí la procesa y la almacena y la cuida. El oído es una maravillosa obra de ingeniería fisiológica y está dividido en tres partes clásicas que muchos conocen, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y funciona cada una de ellas con una precisión extraordinaria y sorprendente. El oído externo recoge la onda, es lo que llamamos fundamentalmente la parte de la oreja, la concentra sobre el tímpano y la pasa hasta el oído medio, que está constituido por una cadena de huesecillos minúsculos, ensamblados unos a otros, conectados perfectísimamente, y que tienen el nombre de martillo, yunque, lenticular y estribo, y que hacen alusión un poco a la forma particular que se adivina en cada uno de ellos. Este último, el estribo, tiene una figura física singular. Tiene forma de estribo de montura, pero con una característica, es que la parte donde apoya el pie no es un cilindro, sino una plataforma con forma elíptica, porque esta plataforma se va a acoplar a través de una ventanita con lo que llamamos el caracol o el oído interno, y también ese o cloquea, y esa es la parte donde se interpreta finalmente el sonido que ha llegado a través del tímpano. Entonces, ¿qué forma tiene este de caracol? Porque el caracol se llama así por la forma que tiene. Si todo el oído no hubiera estado diseñado de esa manera, y por eso he dicho que es una maravillosa obra de ingeniería fisiológica, la percepción del sonido tendría que ser un instrumento que nos entrase por una oreja y nos saliese por el otro extremo del cerebro. Necesita un recorrido, un espacio para esa interpretación del sonido, que solamente se puede hacer con el diseño que se ha dado para los huesecillos, la cadena de huesecillos, y con el diseño que la naturaleza ha dado para el caracol. El caracol es un órgano que tiene forma así de caracol y que efectivamente cumple una función fundamental, porque es donde se interpreta finalmente el sonido. Y adoptando esa forma, cada oreja nos ocupa, llamemos oreja a todo el órgano completo, nos ocupa un pequeño espacio entre ambos lados de la cabeza y no sale, y permítanme casi una broma, que salga por el otro extremo. Tendríamos una cabeza, evidentemente, de otra forma. Y el sentido que tenga que sea una espiral es para que el recorrido sea mayor, ¿no? Efectivamente. Eso. Ese caracol es un órgano complejo y lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla. Está dividido longitudinalmente por una especie de membrana, llamémoslo así, que se llama órgano de Corti. Es algo más complejo que una membrana, pero vamos a simplificarlo así para entenderlo. Todo el recorrido longitudinal que tiene el caracol está dividido en por ese órgano, que a su vez está poblado por una y otra cara de unas células sensoriales que tienen también un cometido, como explicaré ahora. El caracol, ambas cavidades en las que está dividido, están llenas de dos disoluciones diferentes. Una se llama la endolinfa, que es la que está más hacia el interior, y otra perilinfa, que está hacia el exterior. Cada una tiene una composición diferente. Por ejemplo, la perilinfa es muy rica en sodio y la endolinfa es muy rica en potasio. Además, la endolinfa tiene proteínas, tiene glucosa y otros componentes que la hacen diferente de la anterior. Pero entre ellas dos, ya basalmente, es decir, en condiciones de silencio absoluto, hay 80 milielectronvoltios de diferencia de potencial. Cuando llega el sonido a través de la oreja al tímpano, lo transmite a través de la cadena de huesecillos y lo manda a la ventana de la cloquea a través del estribo, entonces este estribo ejerce una presión sobre los líquidos que contiene el caracol y que están en esas dos cavidades del órgano de Corti, que separa el órgano de Corti. Al hacer presión, esas células que pueblan el órgano de Corti, que recuerdan mucho, como ejemplo, ustedes han visto los documentales estos sobre las anémonas del fondo del mar, que son animalitos que están siempre moviendo los cilios que tienen. Sí. Bueno, pues estas células están dotadas de unos pequeños cilios que se mueven cuando la disolución se mueve o se presiona. El estribo presiona sobre esa disolución, mueve los cilios y al moverse se separan y permite que entre y salga el sodio y el potasio en unas condiciones adecuadas. Entonces, así es como se reconoce el sonido, ¿no? Exacto. Al cambiar la concentración de sodio y de potasio en ambas disoluciones, dentro y fuera de esas células, cambia el potencial. Y entonces, esa diferencia nueva de potencial sobre los 80 que ya había se transmite a través del nervio auditivo y va al cerebro. Y luego, como ya hemos visto en otras ocasiones, el cerebro es la central de operaciones que interpreta pues la intensidad, el tono, el timbre, etcétera, etcétera. Los sonidos, pues según el sitio, se reconocen en el caracol. ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo? En el caracol. Quiero decirte que esto es una obra maravillosa, ¿no? Esto es algo que verdaderamente uno se pregunta. ¿Qué inteligencia natural o espiritual ha concebido un órgano tan hermoso y tan precioso como este. Bueno, cada sentido maravilla es un, sí, y asombra. Pero es que fíjense ustedes que todo nos parece que sucede en tiempo real. Y es verdad que todo es cuestión de décimas de segundo. Desde que el sonido llega a la oreja, el tímpano lo concentra, lo transmite por la cadena de huesecillos. El tímpano, el estribo presiona sobre las disoluciones, se produce el intercambio de iones, se emite el impulso eléctrico, llega al cerebro que lo interpreta. Todo esto parece instantáneo. Y, claro, y todo eso en una superficie de cuánto. Y todo quiero esto, decir, sí, todo eso está en... Pues no podría decirle la longitud, quizá un fisiólogo real de esto. Pero muy poco, quiero decir. Muy poco, claro. Una gran maravilla para ocupa. Por decirlo así, el volumen que ocupa, si no, nos podemos dar idea de que es más o menos como la oreja y 5 centímetros hacia adentro. ¿Eh? Entonces, porque luego ahí está ya el cerebro, el hueco. Claro. Entonces, es un espacio que tiene un volumen muy pequeño. Eso. Y la interpretación de la realidad a través de los sonidos es que es algo alucinante. Sí, sí. La verdad es que sí. El desarrollo de la evolución de la propia naturaleza del hombre nos ha llegado a ser unos órganos extraordinariamente maravillosos, porque casi de milagro, ¿no? Completamente. Porque, claro, es que estamos en un nivel de detalle que nos explica aquí César cada domingo. Al detalle que, vamos, es como si la primera vez que estamos viendo esto, ¿no? Y todo. Bueno, una de las cosas que se suele verter como realidad es que el hombre actual ha perdido la capacidad de asombro. Y yo muchas veces cuando penetro en estas cosas y me dedico a ello y tal, digo, es que realmente puede haberla perdido en algunas partes, pero si entrase, claro, a conocer realmente la percepción de cada sentido, es que no podría reprimir el asombro, es que es algo, sí, sí, alucinante, increíble. Entonces seguimos, ¿cómo reconocemos un sonido? Pues claro, el estribo, como te digo, presiona sobre, sí, finalmente sobre las disoluciones, y esos cilios se mueven como los de las anémonas. Y normalmente en estado de reposo están quietecitos, más juntos, pero para facilitar el intercambio de iones se abren y se mueven. Y de alguna manera el intercambio de iones a través de la membrana celular de esas que pueblan el órgano de Corti, pues atraviesan esa membrana, y como se produce siempre que hay un impulso nervioso, es consecuencia de una diferencia de potencial. Nosotros los químicos sabemos que cuando a ambos lados de una membrana hay una cantidad de iones diferentes, hay una diferencia de potencial. Es decir, se puede generar una corriente eléctrica. Y claro, en nuestro organismo eso es lo que sucede. En ese intercambio provocado por el sonido de esos iones sodio y potasio que entran y salen de esas células. Muy bien. ¿Podemos percibir cualquier tipo de sonido? Bueno, no. Nuestro órgano está preparado para percibir sonidos entre 20 y 20.000 hercios. No es bastante el espectro, la amplitud, sí, del espectro. Y ahí entran los sonidos que llamamos graves, medios y agudos. Y cada sonido se percibe en una zona del caracol, de manera casi, no, si no específica, sí preferente. Por ejemplo, los sonidos agudos se perciben fundamentalmente en la entrada al caracol, donde está cerca del estribo, el que presiona la ventanita esa. Sí. A medida que vamos avanzando, se van percibiendo los sonidos medios, y los graves se perciben al fondo del caracol. Esto explica quizá muchas veces por qué las personas mayores, con una fisiología gastada, con un probable estrechamiento de los conductos del caracol, esos sonidos graves los perciben con poca nitidez, y se aturden cuando están en sitios donde hay mucho ruido. Yo lo percibo ya eso. Palabra, ¿no? Yo no. Cuando estaba leyendo tus notas. Yo no. Yo, y se lo dije a mi mujer y todo. Digo, para que veas tú que no es cuestión mía, sino esto es que nos pasa ya. No, cuando, es cuestión de la edad. Claro. Claro. Y todo el mundo entiende que, bueno, los músculos, de alguna manera, con la edad, pues pueden contraerse, perder tamaño y obstruyen de alguna manera más la llegada de la onda. De la onda de transmisión a través de la disolución hasta el fondo del caracol, que es donde allí están registrados los receptores de los sonidos de graves. Bueno, seguimos entonces preguntando. ¿Qué sensaciones nos aporta el oído en relación a otros sentidos? Bueno, pues mira, cuando en clase he preguntado año tras año, yo doy una clase casi específica de esto, pregunto a mis alumnos, ¿qué sentido valoran ustedes más, la vista o el oído? Yo diría, en un 90 y muy alto porcentaje, contesta la gente que la vista. Yo también diría eso. Sin embargo, yo he oído a especialistas, y por eso hago mías las palabras de ellos, que socialmente los sordos, que también son sordomudos, están más desconsiderados que los ciegos. El sordo normalmente es una persona más aislada en nuestro ambiente social que el ciego. Y creo que si hablamos un momento de ello, lo podemos entender. Yo lo comprendí con las notas que tú nos has pasado, lo comprendí perfectamente. Dijo, es verdad. Pero quiero que lo expliques tú a nuestros oyentes. Sí. Fijaos en una cosa. Un ciego se comunica prácticamente con todo lo que le rodea. Es verdad que no ve, pero el sordo por lo menos se pierde los 180 grados que están a su espalda. Es decir, yo si fuera sordo ahora mismo, José Manuel, no podría saber qué está ocurriendo a mi espalda. Y dirá, bueno, esto pues tampoco es... No, tiene mucha trascendencia. Porque cualquier alarma que me viniera por ahí... Yo no la puedo detectar porque no tengo el concurso de la vista, claro. Entonces, si esto sucede cuando estás en reposo o fuera de peligro, vaya, pero cuando hay alguna alarma que te puede surgir, eso es muy importante. Tradicionalmente, y creo que no quisiera yo dramatizar esto, pero... José Manuel, somos de una edad parecida. Durante mucho tiempo, y sobre todo en ambientes rurales, los sordos eran considerados casi como minusválidos. Sí. Si no, en una frontera un poquito más avanzada, entrando en una discapacidad muy importante. Y no es así, es simplemente que les falta un sentido. Un sentido por el que no pueden percibir, no ya el tópico de la música, no pueden oír un concierto, no pueden oír... Pero es que, por ejemplo, jamás han oído en los labios de su madre cómo suena su nombre. Ni han percibido nunca, ni han oído nunca que alguien les diga te quiero. Yo lo he comprendido eso de una manera. Yo también lo comprendí. De verdad, clarísima. Entonces, son personas muy... De alguna manera, nuestra sociedad no les ha aportado... Esta mañana, curiosamente, en un noticiero he oído algo que es muy reconfortante y que quisiera dejar de decirlo. He oído que en la 2, precisamente, me desperté pronto y un noticiero. Resulta que estaban hablando del lenguaje de signos, que cada vez es más habitual en nuestra sociedad y afortunadamente nos va siendo ya muy entrañable. Pero me decía... que decían una corresponsal sordomuda se conectaba con distintos corresponsales del mundo. Sí, claro. Y lo que pasaba allí es que nos lo iban traduciendo a los oyentes. O sea, entre ellos, o sea, parece ser que el lenguaje de signos es universal, que yo no había reflexionado sobre eso y me ha parecido fenomenal. Entonces, entre ellos se comunicaban. Si nosotros hubiéramos sido oyentes chinos, árabes y de Pontevedra, por poner un ejemplo, hubiéramos tenido que tener la traducción abajo, sí. Y sin embargo entre ellos se comunicaban perfectamente. Y también en ese noticiero decían que Holanda acaba de reconocer por ley que el lenguaje de signos es una lengua oficial. que yo no lo conocía tampoco. ¿Vaya? Pero es un avance, supongo, que para este colectivo, que evidentemente está muy, muy más discriminado de lo que consideramos. Y si cerramos, si algún, en algún momento somos capaces de transportarnos a su realidad, veremos cómo es muy limitada y más de lo que muchas veces valoramos nosotros. Muy bien. Ahora, aquí hablamos de equilibrio y yo quiero que dejar esto, sí, que lo cierres tú, porque además me están presionando. Solamente, no, sí, el sentido del equilibrio no está relacionado con, perdón, no tiene que ver con el oído. Lo que ocurre es que el órgano que lo lleva, que lo gestiona, está al lado de estas partes del oído y casi siempre están tan cerca que se tratan juntos. El órgano que se llama canales semicirculares son, como su nombre indica, unos tubitos semicirculares, como si dobláramos un tubo en nuestra mano, de entrada y salida, son varios, que están llenos de líquido. Y ese líquido actúa como un nivel de albañil. Si se inclina la persona, ese líquido toma una forma un horizonte, si se inclina de otra manera, de otro, y moja las paredes de los tubos de manera diferente. Eso, que corresponde casi al tacto y que luego podemos hablar, cuando toque el tacto hablaremos más de ello, eso transmite una sensación de que la persona está erguida, está tumbada, está... lo más importante es que sirve como sentido de alarma, porque si alguien, esos líquidos del canal semicircular avisan de que está perdiendo el equilibrio, el cerebro lanza un mensaje de que ponga los brazos para que no se caiga. Es lamentable que una persona dañada en ese sentido, en ese órgano, no pueda poner los brazos y se estampe de bruces o de espalda contra el suelo porque no tiene la sensación de que corre peligro. Bueno, las personas que padecen patologías de este tipo en nuestro mundo lo pasan muy mal. Sí. Porque es alucinante que uno no sepa si este vaso está al derecho o al revés, sí, si me lo tengo que beber así o tumbado, porque no tengo conciencia de cómo está el líquido. Bueno, eso... Pues muy bien, César. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Y gracias, de tus lecciones, que son, o de tus intervenciones, que son tan didácticas, salimos aquí, de verdad, bueno, haciendo palmas con la oreja un poco, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. No sé si en radio esto suena... Ay, bueno, también tenía un apunte. La radio, sin el lenguaje, relacionado con la voz, no sería lo que es actualmente. Ese es un campo que se nos ha quedado y si quieres el próximo día lo tratamos. Vale. Pues sí. César, muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!